los 20 superclásicos. We would like to do some songs. Los 20 superclásicos de la semana. Tu playlist favorito. Presenta el clásico Herrera, Ani Cárdenas y Drixer Gómez. Estamos listos, muchachos, con esta edición muy especial. ¿La edición qué, amigos? Cuéntenos. La número 3 clásico de estos 20 superclásicos. Es que este año empezamos con toda. Empezaron con toda y todo listo porque ya nuestro amigo Drixer Gómez, ya hace poquito, Ani, vino de vacaciones. Y hoy sale a vacaciones el señor Drixer Gómez, amigo. Ojalá que le vaya muy bien en su descanso. Ojalá que se haga un estupendo, ¿por qué no? Un tratamiento en su cabello. Capilar, una liseta, de pronto, no sé, unas trenzas. De pronto que vengas con el cabello más liso, de pronto más motiladito. O de pronto un motilado vikingo. No. Rapado un lado, el cabello Drake así. Drake está súper, súper empeliculado con los vikingos. Yo amo, ¿no?, los vikingos. Sí. Amo esa civilización que desapareció, la amo. La adoro, clásico. Sí, sobre todo la manera tuya de convertir un muslo de pollo es igualito como la comen en las películas, hermano. No, ojalá fuera esos muslos de pollo que comían, gigantes, que eran unos pedazos de bate de béisbol. Increíble, hermano, que no comían pollo y no avestruz, hermano. Amigos, estamos listos con nuestros 20 superclásicos. Linda, linda, linda. Hoy tenemos la gente muy conectada y sobre todo en las diferentes redes sociales. ¿Qué es lo que va a hacer la gente con nosotros? Así es, queremos que estén con nosotros en Facebook, en Instagram y en Twitter, votando por sus clásicos favoritos. En Instagram nos encuentra como arroba la FM Medellín, al igual que en Twitter, y en Facebook nos encuentra como la FM Colombia, para que vote por sus canciones, estén o no estén en ese conteo que aparece ahí en listado. Clásico, deme el nombre de tres leyendas del rock. Tres leyendas del rock. Que usted diga que son leyendas, leyendas. Bueno, pues en este caso Freddie Mercury. Una. Está, por ejemplo, Bob Marley. Dos. Y el señor Michael Jackson. Pues escogí las peores, ¿o qué? No, está bien. No. Son leyendas de la música. ¿Será que Axl Rose ya puede ser leyenda viviente o no? De pronto viviente, sí. Sí. Claro, una leyenda, o sea. Tanto tiempo. Tantos sí, años. Tantos años, impresionante. Y todos los éxitos que hizo con Guns N' Roses y la historia. Como los éxitos, Drixer, que vamos a continuación porque nos coge la tarde. Amigo mío, viene Two Unlimited en el puesto 17 y una canción sota muy bacana llamada Get Ready for This. También vamos a estar listos con los AC/DC en el puesto número 18 y su Are You Ready. En el puesto número 19, una canción que esta semana perdió. Muy bien. Perdió en el duelo de décadas, pero que dejó una muy buena estela de seguidores. Ganó mucho corazón, ¿no? Ganó mucho corazón con Steelheart y la canción She's Gone. Ah, qué bien, qué bien. Y ahora nos vamos con la casilla número 20, linda. En la número 20 vamos a cantar en español con Los Prisioneros y su canción Muevan las Industrias. Ustedes van a votar por su clásico favorito. Esté o no esté en este conteo, van a hacerlo de la manera más salvaje. Háganlo a través de las redes sociales. Ya nuestro conteo está publicado. Usted mira listado. Uy, aquí faltó esta canción. Vea, qué bueno, muy bueno el conteo, pero me gustaría que subiera la próxima semana tal canción. Y nosotros la estaremos anotando instantáneamente en la FM, la radio de los clásicos. Así comenzamos esta edición 3. Superclásico número 20. Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Voy a llegar a la gran máquina, toda esa oscuridad. Si agacho un poco la cabeza, nadie me descubrirá. Yo me acuerdo que los fierros que tumbaban y chocaban en el patio de la escuela. Con cada ritmo que marcaban, dirigían el latido.